hago canciones. Nosotros queríamos escuchar, aunque sea una partecita, de lo que fue hace pocos días, a principios de mes, el 4 concretamente de septiembre, un encuentro internacional Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico en Nuestra América, se hizo en Caracas, en Venezuela, donde habló alguien que la audiencia de la 36 conoce, que es Luis Brito García, un destacado intelectual venezolano, escritor, historiador, ensayista, dramaturgo, que conversa sobre esto que está sucediendo en estos mares del Caribe, donde aparece Donald Trump, ya van dos veces, esto lo dice Brito García, después del primer ataque a un barquito que iba por esas aguas del Caribe, lo bombardean de arriba, un barquito chiquito, y ahí matan a 11, ¿no? Sí. Que no sabíamos nosotros quiénes son ni nada, pero después hubo otro más, donde hubo 3 muertos, por lo que se supo. Uh-huh. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía Luis Brito García hace unos días sobre esta flota estadounidense en el Caribe y este ataque a la lancha. El imperialismo, el colonialismo, tiene dos facetas. Una abstracta, discursiva, simbólica, emblemática, y otra concreta. La concreta se llama la flota de bloqueo. Es decir, todos los colonialismos se han hecho a punta de bloqueos, armadas, flotas, flotillas, cañonazos, etc. Cuando se intente desentrañar el elemento espiritual del colonialismo, se verá que esa espiritualidad siempre viene acompañada de cañones. Por lo tanto, entonces, mi ponencia actualmente se va a llamar Todo lo que usted quería saber sobre el bloqueo, pero no se atrevía a preguntar. Uno, ¿cuál ha sido el incomparable triunfo de la audaz armada invencible que nos bloquea? Fíjense, esta armada es muy cómica. Lleva formándose hace ya casi 3 semanas, un mes. Ha ido creciendo. En un momento eran 3 acorazados, ahora son 9. Un submarino atómico, o varios, porque pueden ser varios, 4.500 marines o soldados de tropas de asalto, una cantidad indefinida de cazabombarderos de todas las denominaciones. Y entonces, bueno, lo cierto es que esos están estacionados frente a nuestras aguas territoriales, no nos declaran la guerra, pero cometen actos de abierta guerra. Han librado una batalla inconcebible. Primero hay que decir que ¿por qué tantos acorazados? En realidad el imperialismo está en declinación. En 1902 nos bloquearon aquí mismo, pero con 15 acorazados y 15.000 marines, ahora con 3 acorazados primero, que ahora son 9. Eso es verdaderamente triste. Ahora, ¿por qué tanta afluencia de acorazados? Para mí, que es que tienen que dejar despejado el Pacífico, que es por donde llega el narcotráfico a Estados Unidos. 78% de las cargas de narcotráfico van por el Pacífico, porque ellos se vienen a vigilar el Caribe, donde no pasa casi nadie. Pero, como dije, después de una batalla inconcebible, han obtenido un triunfo legendario. Eso va a quedar en todos los anales de la historia naval del mundo y de la guerra. Han hundido, a través de un misil, ni más ni menos, una lanchita que, según el video, es una lanchita de unos 30 pies de eslora, una cosa más pequeña que esta, con 2 motores fuera de borda y dicen ellos que 11 marinos. Es decir, 11 marinos, yo en el video lo que veo es 3. Y demás, pero igualito, igual que esa escuadra a veces tiene 3 acorazados, a veces tiene 9. Todo es ilusorio y extraño. Lo cierto es que, entonces, bueno, eso ha sido el triunfo. Fíjense ustedes, ¿verdad que mucho valor tienen que tener 9 acorazados submarinos atómicos, 4.500 para aniquilar una lanchita de madera de este tamaño más o menos? Ahora, un poquito vamos a reflexionar sobre eso para ver en qué nos estamos entendiendo. Simplemente le tiraron un misil. Eso parece en los tiempos aquí de la socialdemocracia que aniquilaba a la izquierda con un lema de Rómulo Betancourt que decía: disparen primero y averigüen después. La pobre lanchita ni la pararon, ni la registraron, ni le hicieron ningún argumento, no, nada. Dispárale, está navegando, luego es un argumento para acabar con ella, ¿no? Ahora, eso es simplemente un delito de masacre, asesinato, simplemente una embarcación porque estaba navegando, se les termina, el número de víctimas todavía es incierto, y además eso es agravado porque según todos los códigos internacionales eso es piratería. Asaltar o destruir una embarcación en aguas internacionales sin que medie ningún tipo de aviso, registro, protocolo, etcétera, es un mero acto canalla de actuación de delito contra el género humano, que es la piratería. Entonces, bueno, en esa situación estamos. ¿Por qué es interesante esta pequeña manifestación del genocidio? Bueno, porque es la falsa bandera. Vean ustedes que oportunamente esa lanchita es pulverizada por un misil, destruida totalmente, supuestamente era enemiga. Y además dicen que narcotraficante, pero ¿cómo saben si todas las astillas de esa pobre lancha se hundieron en el mar, sus habitantes fueron destrozados y calcinados? No quedó ni un milímetro para saber cuál era el cargamento que llegaba. No debía llevar nada, yo he navegado mucho en ese tipo de lanchitas, eso. Allí no se puede cargar absolutamente nada. Esto es la primera industria de este tipo de agresiones, que es la fabricación de incidentes de falsa bandera. Fíjense ustedes que sí teníamos que tener una flota, además de 9 acorazados. Había una lanchita de madera que nos amenazaba. Y para salvaguardar la seguridad de Estados Unidos y la seguridad hemisférica, teníamos que destruirla sin preguntar. Es decir, disparen primero y averigüen después. No quedó prueba absolutamente de nada. Ya sabemos que de todas estas operaciones nunca quedan pruebas, como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, por ejemplo, que no aparecieron nunca por ningún sitio. Los supuestos pilotos de las Torres Gemelas, una de las cuales un edificio se desplomó sin que lo hubiera atacado ningún avión, meramente se impresionó mucho, ay Dios mío, se vino abajo el solo. Bueno, esa es una larga historia que nos tomaría muchas conferencias nada más eso. Ahora, hay que preguntarnos, bueno, ¿acaso el Caribe es una tierra de nadie, donde uno puede ir aniquilando embarcaciones porque le da la gana, pues simplemente porque están navegando, tirarle misiles, cohetes, bombas atómicas, etcétera? No. Resulta que en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reunida en La Habana en 2014, se determinó que América Latina y el Caribe eran zona de paz basada en el respeto a los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en las cuales está inscrito el respeto a las naciones soberanas, respeto a la paz, la proscripción de las agresiones inmotivadas, etcétera. Entonces, en primer lugar, ya toda esa batalla colosal, yo creo que trascenderá en la historia, como una lanchita estuvo a punto de aniquilar a 9 acorazados y en defensa propia ellos le lanzaron un misil. O sea, eso verdaderamente no tiene precedentes en la historia naval del mundo. Ahora, sirve, segunda pregunta, ¿sirve un desfile naval? ¿Sirve un desfile naval para combatir el narcotráfico? No. el narcotráfico no es una cuestión naval, además no se va en lanchitas de ese tamaño. El narcotráfico naval que opera por el Pacífico con unas lanchas llamadas cigaretas, de aquí a allá, son unos proyectiles llenos de combustible que tienen cilindradas en sus motores de 340 a 400 caballos y pueden estar salir aquí de La Guaira y llegar a Los Roques en 3 horas. Yo conozco toda esa serie de cosas, pues soy navegante. Entonces, eso no tiene sentido. Pero, ¿qué sucede? ¿Acaso que el problema del narcotráfico es nada más un problema náutico, naval, una cosa romántica? No. El narcotráfico es una compleja operación de complicidad entre el sector bancario que lo financia, el sector político que lo permite, las autoridades policíacas que en lugar de combatirlo entran en complicidad con él. ¿Cuál es el resultado de eso? Una sociedad como la de Estados Unidos, según su propio informe de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud, esto es estadounidense, son datos bellos, un 24.9% de los estadounidenses son consumidores de drogas ilícitas. 24.925. Piensen ustedes, eso es uno de cada 4 estadounidenses. Ustedes me van a decir que todo eso sucede sin que las autoridades de Estados Unidos sepan dónde están los narcotraficantes, cómo se mueven, qué hacen, etcétera, etcétera. Estas estadísticas registran desde adictos o consumidores a partir de los 12 años. Un niño de 12 años sabe dónde conseguir droga y las autoridades policíacas, investigadoras y políticas de Estados Unidos no saben dónde está. Eso es una cosa maravillosa. Es decir, o viven en la luna, posiblemente se fueron todos con aquel vuelo del no sé qué, el águila, el Voyager, no sé qué cosa, o verdaderamente se hacen los tontos. Ahora, se podría preguntar eso, ¿los narcos son indetectables? No. El sistema de espionaje de Estados Unidos es el espionaje más completo, minucioso y detallado del mundo. Edward Snowden, un agente de la CIA que se arrepintió y eligió el exilio para poder denunciar eso, en su libro Vigilancia Permanente, señaló el testimonio de un señor llamado Ira Hunt. Según Ira Hunt, que era el director de tecnología de la CIA, tenemos prácticamente a nuestro alcance la posibilidad de procesar toda la información generada por el ser humano. Esto lo dicen ellos mismos. Me van a decir que ellos están procesando toda la información, a qué hora se levantaron ustedes esta mañana, si están debiendo el alquiler o no, y demás. Ay, ellos no saben cómo se mueve la maquinaria que le suple droga a la cuarta parte de toda la población de Estados Unidos. Y esas son cifras conservadoras, porque no todo el mundo se va a dejar encuestar como consumidor. Es decir, la cosa puede ser muchísimo más grave. Entonces, eso nos lleva a la pregunta inmediata. ¿Tienen eficacia los cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción interpuestos el 26 de marzo de 2020 por el fiscal general de Estados Unidos contra el presidente legítimo de la República de Venezuela y sus colaboradores? No. Las leyes de Estados Unidos solo se aplican en el territorio de Estados Unidos y a los ciudadanos de Estados Unidos que estén allí. Quien no es ciudadano de Estados Unidos ni está en su territorio es inmune a las leyes de Estados Unidos. Pretender lo contrario es pretender que las autoridades estadounidenses ejercen una tiranía planetaria inmune a todo tipo de derechos de otra índole. Eso es un disparate. Es decir, pero piensen ustedes que a este disparate se añade el hecho de que se ofrecen recompensas por la destrucción física o el secuestro de las autoridades legítimas. Eso se llama en derecho, yo fui abogado, pero ya me dejé de eso. Eso se llama incitación a delinquir, y en sí mismo es un delito. Si usted está ofreciendo recompensas para que asesinen a alguien indebidamente, para que lo secuestren, lo priven de libertad, le hagan cualquier daño, eso es incitación a delinquir. El mismo hecho de pronunciar el llamamiento es un delito en sí y por sí. Por lo tanto, no solo eso carece de fundamento, genera responsabilidad para quienes están haciendo ese tipo de llamamiento. Entonces, para seguir dentro de esta letanía tan interesante, facilitaría una ocupación militar estadounidense el control de los estupefacientes. No. Donde quiera que llega la Fuerza Armada estadounidense, se produce un fenómeno de tráfico, abuso, exceso y acumulación de capitales con el narcotráfico. Desde 1905 en Panamá ya hay testimonios de que había una circulación de drogas facilitada por las autoridades que estaban cavando el canal. Inmediatamente en 1916, cuando el general Pershing se metió en una expedición punitiva en México porque Pancho Villa había invadido Estados Unidos, entonces también allí está registrado un auge de las drogas. Ahora, piensen ustedes en la trayectoria de los focos de droga inmediatamente. Donde quiera que llegan los estadounidenses, hay una cuestión de drogas. Lucky Luciano, que era el gran zar de la mafia y del narcotráfico, expandió sus redes a Europa porque un acuerdo del Departamento de Estado con él, él estaba condenado, preso, y el Departamento de Estado lo liberó a cambio de colaboración de información en la guerra de Estados Unidos. Imagínense ustedes, las autoridades de la supuesta liberación de Europa pactando con los jefes del narco. Eso cuenta en todos los registros históricos que hay. Ahora, la CIA protegió e incrementó el narcotráfico en Laos, en Camboya, en Vietnam, incluso montó una aerolínea propia llamada Air America para llevar los cargamentos de opio, de amapola, de todas las demás variedades de narcotráfico. Imagínense ustedes eso en Vietnam. Se metió en un negociado de sustancias estupefacientes para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua. Y ustedes pueden verificar en el mapa que aquellos países donde se han instalado bases estadounidenses devienen, lamentablemente, bases del narcotráfico. Piensen ustedes en Colombia, 9 bases militares estadounidenses. Panamá, no sé cuántas quedan porque las esconden y demás, pero está un país ocupado por el narco. En Perú llegaron las tropas estadounidenses, se volvió Perú una zona de paso de las drogas. Ecuador, país más delicioso, más bello, más admirable, más simpático, de repente parece que llegaron las tropas estadounidenses, se ha vuelto también una ruta de paso del narcotráfico. Para mí es una cuestión de una ofensa personal. Los canallas parece que están tomando las Islas Galápagos. Yo he buceado allí, en una de las zonas más importantes del planeta como memoria histórica. Allí se descubrió la teoría de la evolución, y entonces resulta que para todos estos intereses es una zona de ocupación para que seguramente también se proteja el narcotráfico. Ahora, sería verdaderamente una enciclopedia hacer todos los casos, pero vean ustedes dónde hay bases de Estados Unidos. La hubo en Afganistán, que sucedió ahí, el tráfico de la amapola. Los talibanes fueron los que prohibieron el cultivo de la amapola, que era la gran cosecha nacional bajo la ocupación de Estados Unidos. Bueno, ahí estaba parte de este análisis que hacía Luis Brito García, venezolano, sobre lo que viene pasando en el Caribe con esta ofensiva de Estados Unidos. Antes de ir a la pausa, ya que estamos con temas internacionales, actualizar las cifras de lo que está